No tendremos excusa. Vamos a probarnos la piel. Apaga la luz. Que yo sé que quieres y yo también quiero. Más quiero yo.